Son las 8 de la tarde, es viernes 20 de marzo y este es el especial desde el confinamiento de Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Bueno, Borja, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Y como decías en el inicio, este especial confinamiento que bueno, nos obliga a estar en nuestras casas, pero también pudiendo disfrutar del cine, ¿no? Y de estas cosas. Y eso es. Vamos a intentar hablar poco del tema en cuestión, de esta pandemia, y sí vamos a contar pues cosas buenas que nos trae el confinamiento. Para empezar, vamos a explicar cómo estamos haciendo hoy Cinefagia y cómo vamos a intentar hacer que muchos programas de Radio Crash puedan emitir también. Tenemos hoy encargada de los medios técnicos en Piedras Blancas a Sofía Moreno, que es conductora. ¡Hola! Ahí está. Pobres de vosotros, ¿eh? Qué desgracia que tenga que ser yo vuestra técnico, pero bueno, se hará lo mejor que se pueda. Muy gracioso, Borja, que no tenemos los medios técnicos ahora mismo, igual dentro de unos días o unas horas sí, pero que tenemos que grabar el programa desde Piedras Blancas. ¿Ya? Sí, todo. Luego vuelve a Gijón, lo cortamos y lo subimos a la radio. Esto es la tecnología, sí, la distopia que nos alcanza. La tecnología precaria, casi siempre. Sí, sí, sí. Y bueno, esta mañana hicimos un llamamiento a todo el mundo a través del WhatsApp para que nos mandara sus audios, y la verdad es que hemos recibido mucho feedback. Eso, me gusta decir feedback, pero seguro que a Sofía no le gustan esos anglicismos. ¿A qué no, Sofía? No, yo ese lo uso, la verdad. Sí, vale, ¿no? Es que quizás decir retroalimentación positiva, claro, igual es un poco más largo, ¿eh? Sí. Claro, claro. Bueno, tú vete corrigiéndonos. Estaba claro, Borja, que al final las mujeres iban a acabar haciéndose cargo del tema, ¿no? Y bueno, iban a acabar mandando, sí, dirigiendo, como debe ser. Bueno, yo soy argentina y de serie, pero es verdad que era mi espinita clavada el tema de trabajar la parte técnica de la radio, y mira por dónde se ha dado la situación. Si no hubiera pasado todo esto, pues igual yo seguía dependiendo siempre del becario. Bueno, unas veces se hace de becario, otras veces se hace de becaria, eso no pasa nada. Para eso es Radio Crash, ¿no? Al final, para hacer ahí un mix y todo el mundo sepa hacer algo. Borja, tienes pendiente tú manejar algún día también los controles, ¿eh? Para hacerte un programa a tu escuela, aunque sea, ¿no? Que seguro que lo tengo pendiente. Además, tengo ganas de hacer un día que no estés tú, que claro, faltes poco cualquier cosa de ocio, espero. No, porque me muevo. No, joder. Pues algún programa de cine y música, algo así relacionado. Eso. Yo creo que estaría muy bien, por ejemplo, mira, sería un buen momento ahora, si lo conseguimos hacer, poner un tema y luego vincularlo con una escena de película. Sí. Es una idea genial. 7-8 temitas y estaría muy bien. Pues nada, eso. Vamos a hablar un poco de qué estamos viendo, qué está haciendo la gente ahora en este confinamiento en el que estamos, al que estamos abocados, pero luego también, Borja, yo no sé si antes de todo eso, y de, bueno, vamos a poner también 4 o 5 temas con marcha, con energía, ¿no? Porque la tónica tiene que ser estar, pues eso, para adelante, ¿no? Para arriba. Estar contentos, estar vivos, estar activos. Bueno, pues como decimos, hoy es un día de estreno, es un poco atípico, como sabemos las salas de cine están cerradas, pero tenemos nuestros estrenos en las plataformas de streaming habituales, y una de ellas es una película que ya trajimos aquí cuando José Fernández Ribeiro nos recomendó las mejores películas de Sitges, y se trata de una película, El Hoyo, se estrena hoy en Netflix, que probablemente la vea hoy. Yo la voy a anunciar. Dime, Sofía. La voy a anunciar. Sí. Da un poco de repelús. Por Netflix, que entre en Netflix. Pero tampoco de repelús, ¿puede ser? A ver, es una distopia, como está tan de moda hoy en día. Una película, una estética muy parecida a las películas de Cube, no sé si la recuerdas, en la cual, bueno, pues se habla un poco de... Es una especie de crítica social en la que, bueno, se trata de una estructura que hay varios niveles con varias personas, ¿no? A los niveles superiores les llega más comida y el resto que sobra se va al nivel siguiente. Pero después te puede mover de un nivel a otro aleatoriamente. Entonces te hace un ejercicio de empatía, porque bueno, tú estás arriba y tienes mucha comida, pero al día siguiente todas las cosas que estés abajo. Entonces genera una serie de circunstancias y de situaciones pues muy interesantes, ¿no? Para estos tiempos que corren. Ah, hoy va a ser algo diferente porque es la premier en Netflix. Entonces yo me imagino a la gente. Extiendes un poco. Sofía, por ejemplo, defiende que la gente se vista en casa, sí, y haga, lo haga todo como muy en plan de evento, ¿no? Sí. ¿Tú cómo vas a hacer, Borja? ¿Te vas a poner la camisina? No, yo de hecho estaba en pijama y para hacer el estaba en pijama y para hacer el programa, pues oye, me puse una camisa un poco más arreglada. No va a ser que esto, que oye. Hay que mantener un poco las rutinas, ¿no? Un mínimo de dignidad, por Dios. Sí. O sea, ahora mismo sí. Es verdad, eso iba a decir Jairo, que soy como un ser presentador, que de arriba estoy más o menos bien, pero estoy cazoncillos. Bueno, pues nada, no nos queda otra que apelar al cine y a los libros y a las series. La verdad es que ya es muy llamativo cómo todo el mundo está ahora abriendo plataformas, por ejemplo, Movistar Lite hoy gratis también. Rakuten, estuve leyendo, o Rakuten. Rakuten, más de 100 títulos gratis. La gente está viendo las plataformas. Oye, eso también está muy bien, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Sí, es una medida muy interesante y muy de agradecer para todas estas personas que estamos recluidas en casa, que lo hace un poco más llevadero. Jairo, ¿tú algún audio por ahí que podamos enseñar o cómo lo ves? Sí, mira, si quieres, yo no sé si queréis comentar algo más ahora sí, a bote pronto, de cómo estáis viviendo, os estáis enterando otra vez. Claro, las plataformas son las grandes triunfadoras, ¿no? Netflix, Amazon Prime, publicidad aquí ya, aunque sea Radio Crash, pero publicidad a tope, ¿no? Porque es lo que está viendo la gente. Sí, nos queda otra. Sí. Y luego también, yo no sé si es compartiendo enlaces de películas, ¿cómo veis el tema de la URL pirata? La gente también está dando eso. ¿A vosotros están llegando esas cosas? No, mira, yo no me llegó nada de eso. O sea, ¿qué son enlaces que para ver películas online? Sí, la de manera... enlaces, se están creando listas, pero también son con enlaces privados y públicos también. O sea, la gente está liberando y otra gente... ¿Qué se pasa? La gente está cooperando mucho, ¿no? Sí, todo es bien recibido, ¿no? Para que lo llevemos con un poco más de entretenido y más que sea un poco más liviano esta reclusión. Sí, y antes de escuchar algún audio, yo si queréis, mira, por ejemplo, también pilló esta cuarentena, pilló con el Día del Padre en medio. Y el otro día, nuestro programa de referencia, Borja, ya sabes, lo que era el cine de lo que yo te diga, ¿no? Con el gran Antonio Martínez. Pues el otro día, ya que va a ser hoy un programa, como decimos muchas veces, de papel y lápiz, de recomienda, a ver qué opináis de estas recomendaciones, los mejores padres del cine. Y hizo un top 5. Ya podemos empezar ya con recomendaciones, que hoy va a haber mucha recomendación. Gregory Peck, Matar a un profesional. Muy bien. Claro. Atticus, ¿cómo es? Atticus, se llama el tío, ¿no? Sí. Roberto Benigni, La vida es bella. Hombre, gracias. Me gusta mucho este cambio, este giro, ¿eh? Robin Williams en Señora Dófoli. Ah, bueno. Claro. Bueno, ahí roza un poco el acoso, ¿eh? Y saltarse las premisas de separación y todo eso, ¿no? Y no sé. Ya, bueno. Sofi, ¿viste la película? No. es de un hombre que está separado de su mujer, se está separando. Y él busca una niñera para los niños, ¿no? Y él a toda costa quiere seguir teniendo contacto. Y entonces se disfraza de mujer de mediana edad y para estar con ellos. Entonces hace de propia niñera de sus niños. Un poco saltarse la ley, ¿no? Eso es lo que digo yo. O sea, visto, siendo un poco así. Bueno, vamos, supongo que son ese tipo de historias que antes estarían más bien aceptadas y nos harían gracia, y hoy en día pues es como, bueno, regulinches. Sí, quizá el paso del tiempo no juegue en su favor. No. Pues sí. Y otra, otro tema, espera, lo tengo por aquí, a ver. Will Smith, en Busca de la Felicidad. Un mensaje que le da el padre. ¿Pasó una moto por ahí, puede ser? Sí, sí, sonó algo muy gordo. Por ahí, es que tengo la ventana abierta. ¿En serio? ¿Esa moto por dónde pasó? Pero bueno. Por el medio del salón de Borja pasó. El mundo, ¿eh? Es un programa con efectos. Vamos a tirarle algo por la ventana. Y luego, Marlin en Buscando a Nemo. Anda. Oh. No, estoy perdido, no sé, no. El papel de Marlin. Sofi, ¿tú lo conoces? Sí. Bueno, tierno, bien. Tierno, bien. Como toda peli infantil. Oye, ¿y la película está de. La película está de El oso? ¿Era un padre o una madre? ¿Cuál oso? El de. La el oso, la que es. La mítica, El oso. Vale, ¿cómo se llamaba el director? No sé. Iba a decir Richard Attenborough, pero no. No, es la de Jean-Jacques Annaud. Jean-Jacques Annaud, sí. Ahí hay un comentario. Es una osa. Es una osa. Es una osa. O sea, esta parodia de la madre. Como... Bueno, nada, ya, anticipando ya contenido. Bueno, Borja, yo creo que lo primero que vamos a hacer ahora, voy a, en vez de, porque la gente, como comentábamos antes fuera de micro, mientras preparábamos, es muy gracioso, muy tierno, que la gente da las gracias por haber recibido un mensaje solicitando un audio, y otra gente, pues, como Juan Carlos desde Barcelona, nos manda un beso con una cámara. Oh. Ana desde el Berrón nos dice, nos manda pues eso, pulgarcito para arriba, guiño guiño, en plan de gracias por acordaros. Miguel desde el llano, o desde, bueno, no sé exactamente dónde es esto, el llano, el Parque La Serena, nos dice: he gastado toda la serie en cuarentena, hi, jajaja. O sea, ya se acabaron de estar. Y otro, Javi, que nos habla desde Jove, dice: yo estoy poniendo dibujos para las crías sin parar. Claro, que el tema de niños, ojito, ¿eh? Sí, también hay muchos se suben por las paredes. Sí. Sí, y además yo creo que, claro, si son de corta edad, se aburren en nada, tienen muchísima energía que quemar, y la verdad que pasar este tiempo con ellos es gratificante, ¿no? Pero a veces se puede hacer duro por momentos del día. No, y con pues el tema de consumir tele y pelis y demás, el tema de saber gestionar el tema pantallas y que no estén colgados de la tele todo el día, también, bueno, difícil. Claro, sí, claro, es complicado, claro. Sí. Bueno, pues nada, Borja, ponemos entonces tu primer tema. ¿Cómo va la onda, Sofi? ¿La onda va bien? ¿La onda va arriba? Guapísima. ¿Cómo va la curva? Mejor que la del coronavirus, sin duda. Vale, vamos allá con el primer tema. ¿Me lo presentáis? Venga, preséntalo, Borja, que es el tuyo. Bueno, pues precisamente cuando estábamos preparando un poco el programa, estaba escuchando música y un disco de The Cure, y hay una canción que se... A ver, lo digo ahora, que es un título un poco largo. Se trata de The Cure Jumping Somers Train. Saltar, algo así como saltar al tren de alguien o algo así. Y la verdad que es una canción muy animada, no tiene ningún vínculo con el cine. Sí que The Cure tuvo algún cameo, alguna escarceo con el cine, con la película de Alex Proyas del Cuervo, en la cual salía el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, donde falleció, que hizo una versión ahí bastante guay de algún tema incluso de Joy Division. Pero bueno, esta canción simplemente la elegí, llama aparte por su vínculo cinéfago, pues porque me gustó y tenía buen rollo y unas guitarras muy guays y nada. Pues vamos allá. Pues vamos a escuchar The Cure. ¡Buena técnica! ¡Guapa! Walking in a crowd, you won't leave any trace. It's always the same. madre mía, cómo está saliendo esto gracias a nuestra técnica en la distancia, Sofía. Gracias Borja también por su sapiencia, que saca la guitarra. Y yo quiero recordarle a todo el mundo que nos pueden escuchar en el 105 de la FM si están en Gijón, en Radio Crash, y en el 88.5 en Radio Almaina. No sé si dará tiempo a que pillen el archivo, esperemos que sí, porque estaría muy bien que lo pudieran también escuchar el domingo a las 6 de la tarde, creo que es la redifusión de Radio Almaina, así que nada, ahí queda eso, así, esos son los medios, y luego en el podcast, como siempre, pues ahí, cuando queráis. Vamos ya con una ronda de audios, y empezamos con, precisamente, uno de nuestros compañeros. Esto no lo hizo adrede, pero precisamente es nuestro compañero que también se redifusiona en Radio Almaina, que es Pedro Menchaca, que tiene un mensaje para que decirnos sobre sus preferencias en esta cuarentena. Hola, aquí Pedro de Vericuetos. Pues nada, aquí en el búnker atómico, las pelis que vi esta semana, pues fueron... Sí, tenían bastante que ver con estar encerrado en un sitio o rollo distópico también. Debe ser que soy masoca. Entonces, me acuerdo de haber visto esta de Knives Out, que aquí creo que se llamaba Puñales por la espalda o algo así. Muy bien, esa. También La soga de Hitchcock, que no la había visto, la verdad. Y Pasa todo en una misma habitación. ¿Qué más? Brasil, de Terry Gilliam, la revisioné. También rollo distópico y tal. Bueno, Borja, cantar. Y luego ayer vi El bar de Alex de la Iglesia, que es bastante mala, pero bueno, tiene... Tiene bastante que ver también con todo esto de la pandemia y tal y cual. Y nada más. Hala, que lo vayáis pasando bien. Bueno, Borja, ¿qué te parece? Pues, la soga, Alex de la Iglesia. Sí, sí, sí. Precisamente la semana pasada me pasó lo mismo que a Pedro. Nunca había visto La soga. Todo el mundo hablaba de La soga como una película. Nunca la he visto. Y ahora la repusieron en Filmin, porque de hecho estaba descatalogada. Yo alguna vez que intenté buscar, estaba descatalogada, era muy difícil de encontrar. Y me gustó. ¿Cuál fue la primera que dijo él que había visto? Había visto Puñales, Puñales por la espalda. Sí, la verdad que es una película que protagoniza Daniel Craig, sale también Ana de Armas, y la verdad que es una especie de 10 negritos ahí con una familia, está en un elenco... Está de memoria, lo estás diciendo, ¿eh? Sí, sí, ah, no, ya estoy buscando. Que la gente lo sepa, ¿eh? Cerebro ahí, ¿eh? Y el director es el mismo de Looper. No sé si recuerdas una película con. Sí, la de Bruce Willis. Bruce Willis, y que fue también el director de la penúltima película de Star Wars, que tuvo tan críticas tan polarizadas, por decirlo así. Y me parece un director de lo mejor de los últimos tiempos. Y este Puñales por la espalda, pues es un thriller muy dinámico. Daniel Craig está increíble, y también y Ana de Armas, que se está abriendo paso en Hollywood, pues a pasos gigantados. Es una película muy entretenida, y digna de ver. Recomendacionaza de Pedro, que también te gustaría que haya recomendado a Brasil, de Terry Gilliam. Sí, que Brasil, que ahí sale también Robert De Niro, una película muy de Terry Gilliam, ¿no? Muy una distopia, un mundo futurista, también con tiene muchos toques en lo moral, yo diría que cyberpunk, en lo moral, porque son con una tecnología muy avanzada y una moral muy baja, y bueno, pues una propuesta muy interesante de Terry Gilliam de finales de los 80. Muy bien, pues nada, Borja, encantados con este audio de Pedro, que está ahí confinado en el mundo. Muy bien, Pedro, buena elección. Y vamos a cambiar totalmente de palo, porque tenemos a Sheila, que nos manda un mensaje desde Candás, y creo que hay algo de contenido infantil, y creo que La trinchera infinita, que hoy mandamos el mensaje con La trinchera infinita, y todo el mundo coincide, algunos la habían visto recientemente, algunas personas, y que les encantó, vamos. Hola, pues para ser sincera, el primer día de confinamiento vi La trinchera infinita, la verdad, pero no por eso, sino porque, bueno, me la habían recomendado. Y ahora, bueno, pues como tenemos a una niña, pues imaginaos, volvimos a ver Frozen 2, volvimos a ver, ¿cuál más? Volvimos a ver, volvimos a Polar Express, ¿qué vimos? Tenemos bajada La familia Adams, Turbo, muy bajada. ¿Y qué más? Dibujos en general. Para la semana que viene ya cambiaremos el género. ¡Ánimo, gente! Bueno, cambiaremos el género porque también existe la conciliación, el tema de los hijos y los cargos, pues... bueno, baja, ya sabes, la modernidad, ¿no? Sí. Los tiempos que nos tocan vivir y estar una semana con niños, otra semana sin niños, y hay que amoldarse, ¿no? Llevarlo... Bueno, los nuevos modos de familia, que siempre están bien. Pues nada, pues una decisión infantil, de que siempre está bien. Tirando dibujos, la gente con niños tirando de dibujos mucho. Yo, por ejemplo, Frozen no la vi todavía, ¿no? nunca la vi. La 2 es muy mala. Bueno. Muy mala. Yo fui a... ¿Y la 1 bien? No la vi. O sea, yo fui al cine a ver la 2 con las sobrinas. Es que, porque no entendiste, joder. Claro. Madre mía, qué horror. Oye, mira, ¿te das cuenta que la primera vez que alguien dice algo malo de una película en directo en Cinefagia FM? Yo. No, hombre. Yo. Técnica lleva la onda, pero... Sí. Respetuoso con Disney. perdón. No, sí, es verdad que dicen que flojín, ¿eh? Mucha gente. Bueno, está claro. ¿Para qué era esa peli? Ojo con Alberto Chopa, el colega, desde la calzada. Y nos dice: me hizo mucha gracia porque no sabía yo esta vertiente de Chopa. Buenas, Jairo, Borja. Aquí yo, vuestro amigo Chopina. Y nada, esta cuarentena no me he podido resistir y a mis clásicos. Ya he empezado toda la obra de Clint Eastwood y de ahí de momento no salgo. El bueno es el malo, obra primordial. Y aquí vamos. Venga, un saludo y ánimo para todos. Bueno, pues ahí estaba Chopa. Yo no sabía que era Clint Eastwoodiano. Borja, ¿lo sabías tú? No sabía, pero bueno, me parece hecho para siempre. ¿A ti se te pillaba más cerca cuando jugábamos, que estabas más cerca de lo que era la punta, cuando sí. escapabas? Sí. pues nada, pues Chopa es un tipo con mucho criterio y además, joder, que Clint Eastwood es un crack. El bueno, el feo y el malo, una película rodada aquí en España, ¿no? En Almería y en Burgos. Y es una película que vi hace poco. Y aprovechamos para recomendar, si Chopra no lo vio, pero yo creo que sí, que está en Netflix también, Desenterrando Sad Hill, a raíz de la película, pues bueno, ese escenario natural, ¿no? Que se creó allí, que la gente lo fue a rescatar, que te puedes tener tu propia tumba de la película del bueno, el feo y el malo. Sí, y también con eso, la película a reivindicar, me parece que es de Sergio Leone, ¿no? Y con la música de Morricone, que es un clásico, es lo mejor, vamos. Y bueno, y las actuaciones tremendas también. El western, Sofía, por ejemplo, ¿el western a ti qué? Yo regulinchis, porque yo a lo que estoy acostumbrada es a ver a mi padre viendo las pelis de la TPA y mal, ¿sabes? O sea, muy mal. Los doblajes horribles, o sea, cosas muy tal. Pero por ejemplo, ay, Jairo, ¿cómo se llamaba esta que vi yo en el ballet con mis padres, que no me acuerdo del nombre, que es el western este? Intemperie me gustó mucho. Me mola mucho. Tenemos también audios de gente de Musoc y precisamente relacionadas con el western. Borja, no sé si le quieres recomendar a todos los las oyentes que nos están escuchando, ella, Sofi, alguna película de western para que les preste. Bueno, pues de western clásico hace poco, pues ¿cuál vi? La Diligencia es un clásico que bueno está bien, muy bien. Un western moderno, a ver, no es Comanchería, que tuvo bastante repercusión hace poco, que está una película de venganza y de atracos y está súper bien. Yeah. Y así Sin Perdón, volviendo un poco a Clint Eastwood. Que es otro clásico moderno, pues fue quizá la película que revitalizó el género del western. Y bueno, pues yo no soy muy fan de las películas del oeste, no, me pasa un poco como Sophie. Hay que pillarlas, yo tampoco es que sea un fan, pero bueno, hay que pillarlas en un momento. Bueno, por ejemplo, una última revisión del western, como no puede ser de otra manera, ningún programa de Cinefagia sin Tarantino, Los Odiosos 8. Sí, de Hateful Eight, y sí, está muy bien. Incluso Django. Incluso Django también, claro, son dos, es verdad, sí. No solo una. Sí, sí. Me parece. Bueno, nos dice también Mayra, nuestra compañera del Ceares y el Gijón Femenino. No tengo tiempo a nada, Jairo. No hago más que apurar el trabajo. Luego te mando un mensaje, Erto, me dice, con alguna película. Ella está ahí dándole pues apurando trabajo. Hay mucha gente que le viene, no le viene bien estar en casa, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que estando en casa y sin que nada, ningún factor externo le moleste, pues aprovecha para darle salida al curro, ¿eh? Uh-huh. Martín, nuestro compi también de Radio Crash, nos dice: Guerra Mundial Z, Invasión, The Happening y The Martian. Y me pone un icono de gafas y tubo. No lo entiendo muy bien, Borja. ¿Me lo puedes explicar un poco esto? Gafas y tubo. Sí. ¿Qué será? ¿Por The Martian? No sé. No pillo un poco la referencia. Ya, bueno, pues igual. Vamos a poner ahora un tema. Igual buscamos un poco a qué se refería Martín. Que bueno, si ve Guerra Mundial Z e Invasión, a este como a Pedro, pues le gusta un poco. Sí, sí, sí. Se quiere informar objetivamente de lo que va a ocurrir, ¿no? Y lo típico de en casa, ¿no? En plan de, ¿viste esto? Lo dice esta peli, joder, ¿cómo no nos dimos cuenta, ¿no? Empiezas a atar tus cabos, ¿no? El último día que hicimos Cinefagia, acuérdate, que pusimos Cachos de Estallido. Y luego no dijimos algunas películas que las acertaste todas, ¿eh? Por cierto. Ah, gracias. Todas las escenas las acertaste, que nos reíamos un poco de la historia, ¿eh? Ya también, nos alcanzó. Luego yo me vi en el autobús ahí, solo, con un plástico separando al conductor y bueno, ya me hizo un poco menos de gracia, la verdad. Nos dice Lorena, tirando de comedia basicona, tipo Tok Tok, y documentales sobre un gurú del yoga. No sé quién será el gurú del yoga. Ah, sí, ese... Ah, lo tienes. El método Bikram. Está muy bien. Fue un tipo que hizo mucho dinero con las clases de yoga. Era una especie de yoga extremo, en el cual subiera mucho la temperatura de las clases. Era machista y despectivo con sus alumnos, y la verdad que finalmente pues lo acusaron de abusar de varias personas, de varias chicas. Y la verdad que me parece que está en Netflix, y la verdad que está muy bien, y es un poco espeluznante, ¿eh? Un poco no, es muy experimental. ¿Cómo manejas, Borja? Tienes una culturaza de todo, ¿eh? Mente, no, es que... aprendí de todo, más todo de nada. Sí. Y bueno, eso, tirando de plataformas audiovisuales para dejar de hacer publi y evitando tristuras y malos rollos, nos dice Lorena. Flor, de Late Asturias, una gran amiga, y tal, nos dice: muchas gracias, Jairo, y que lo pasemos bien. Bueno, pues eso, que salgamos adelante. Es una de las personas que me hace gracia, ternura. Se me ponía un poco el vello de punta hoy recibiendo mensajes, porque además fue todo como una especie de avalancha. La gente, en plan de: oye, gracias, y que os vaya bien, ánimo a todos, ¿no? O sea, qué guay. Hay mucha confraternización aquí, ¿no? Con este tipo de situaciones. Vamos a escuchar otro último audio antes de pasar a otro tema más marchoso que tenemos aquí pensado, que nos va a poner eso. A ver si le suena a Sofi esta compi que nos manda el audio. Desde Piedras también, ¿eh? Uy. Bueno, pues yo, como intento de publicista que soy, me había obligado varias veces a ponerme Mad Men, porque parece que no puedes trabajar en la industria de la publicidad sin haberte visto esa serie y sin ser fan de Don Draper. Pero siempre abandonaba porque me parecía soporífera. Pero bueno, como no tenía mejor que hacer, hace 3 días me la puse otra vez y ya me he terminado la primera temporada, así que bueno, reencontrándome con viejas series. Claro, eso pasa mucho también, que le das una oportunidad a una serie que antes te daba un poco de pereza porque querías hacer otras cosas, porque tal, y ahora, como tienes tiempo, sí. Pues la veo sí o sí. Hoy he empezado a ver una serie. La de The Crown, la de la reina Isabel II. Ah, sí. Tenía muchas ganas. Y como me iba a llevar tiempo, dije: pues empiezo hoy. Y me ha gustado mucho ya desde el primer capítulo. Sí, la recomienda, recomienda mucho. Perdona, Borja, digo que la recomienda mucho a Nieves con Costrina. Ah, pues. Ah, sí. Bien. Claro. Son 3 temporadas, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Y ya desde el primer capítulo a mí me convenció, ¿eh? Pues Mad Men me pasó como tu amiga, Sofi, que... Y a mí también. La empecé y tal, y me gustó, pero la dejé un poco en el olvido. Igual la tomo, no sé. A mí también me pasó. No me dio... O sea, no me enganchó la primera. Igual hay que retomarla, sí. Bueno, yo, por ejemplo, con Breaking Bad me enganché en el penúltimo capítulo de 3ª temporada. ¿En serio? Y luego ya sí. Imagínate que testarudo. Tardó en llegar. Pero luego es una seriaza, ¿eh? es una maravilla. Sí. Bueno, antes de poner el siguiente tema y que nos diga Sofi cómo vamos de tiempo y esas cosas, mensaje también de Laura, por mensaje de texto, que nos dice que había visto también La Trinchera Infinita y que bueno, que nos manda muchos ánimos y muchos besos. Y luego también nos cuenta, pues, otro tema también, que es que justo alguien ha tenido un recién nacido y no puede verlo. Y entonces, claro, un familiar que, pues, que tiene en este caso una sobrina y que no puede ir a verlo. Estas cosas que nos ¡Qué trae. movida! Yo creo que esta situación también va a dar lugar a mucha ficción, ¿eh? A muchas historias así, pequeñas historias. Sí. A ver, es que esto ha Sí, superado todos los capítulos de Black Mirror. yo también lo pensé, que luego a raíz de aquí pues se va a crear mucho. Sí. Pues nada, si queréis, vamos con el tema que yo tenía pensado como primer Venga, parón, por ¿me mi lo parte. presentas? ¿Te apetece? No tengo mucha información, no, no sé cómo. Antes, Borja, le pediste que te presentara el programa Y la y canción ya y me está la la... canción. a tope. Y ojito, o sea, tiro de Cure ahí. Bueno, pues ¿por qué elegiste esta Potente. canción? A ver, Jairo. Esta canción últimamente me da muy, muy, muy, muy, muy buen rollo. La pongo casi siempre. La repito. Me recuerda mucho. Luego hablaremos de Ramón Ponés, que también nos mandó besos. Le vamos a dedicar el último tema también. Que es Metronomy Salted Caramel Ice Cream. Encima tiene un poco el rollo, si veis el vídeo, un poco Sex Education. Me Va muy pegado gusta el esta nombre. canción. Pues le Sí, pues doy. nada. Vamos Dale allá. caña. ¿En qué minuto vamos, técnica? Un momentito. Pues mira, vais genial. Vais por el 34, justo Muy ahora. bien. 34, muy bien. Pues nada, serán las 8:30 si nos estás escuchando a través de Radio Crash en directo, o sea, en diferido directo, o bueno, cualquier hora, si nos estás escuchando en cualquier momento a través del podcast y esto te está sirviendo para llevar un poco mejor la cuarentena. Tengo ahora un audio de Dani que no he escuchado, como la mayoría, porque la gente nos manda los audios, Borja, que esto es muy mítico, y luego nos dice, ¿qué tal? Y yo, bueno, cuando lo pongamos ya te diré, porque no, A salto mata. que igual me está insultando cualquier otra cosa, pero nada, nada, a ver qué nos cuenta Dani. Desde me viene de Constitución, hacia la mitad. Tía Jairo, yo no te voy a poder ayudar en esta ocasión, porque no estoy viendo nada, tío, no sé, no me concentro, es que como estoy de lo mío, malete. Puse la de la guerra a las galaxias, no te voy a exagerar, ¿eh? No es una india nada. Llevo 4 días para verla, ¿eh? Y está guay, ¿eh? No, no es que me está aburriendo ni sea una mierda. El primer día me vi 40 minutos. Al día siguiente me vi 15. Ayer 10, no sé. A 4 días llevo para verla. O sea, hoy es el cuarto día. Me debe quedar 1 hora de película, tío. Lo siento, pero no voy a poder. Bueno, yo creo que con eso bastante, ¿no? La gente dice que no puede ayudar, pero en realidad sí está Sí, ayudando sí, sí, sí. Claro. porque yo creo que le pasa a mucha gente también que intenta concentrarse para una película, pero no es capaz y la va viendo, Sí, pues, sí. como en plan serie, ¿no? Y además últimamente me pasa a mí mucho, ¿eh? Que con tanto mensaje y tanto grupo y gente que te habla, pues hace Ya. difícil, ¿eh? De dejar el móvil a veces. Hay mucho Pero no hay que contenido, hacerlo. ¿eh? Es complicado ponerse tranquilamente a ver una película. Sí, es difícil, es difícil. Yo quería hacer una recomendación de una serie que, vale, que os va a gustar, yo creo. Se trata de Esta mierda me supera. ¿Sí? Está en Netflix y la verdad que está muy bien. Tiene la estética que últimamente las series de esta plataforma. Super vintage. Una estética muy vintage, tanto Total. En Sex Education como. Me encanta. Siguen un poco la línea de Stranger Things. Sí, con su colección. Y después, a nivel de guión, tira mucho de clásicos. Esta, por ejemplo, tira de la propia Stranger Things, tira muy bien de The End of the Fucking World, tira también de Carrie incluso. Y bueno, es una propuesta bastante interesante. Que os recomiendo la serie, son 20 minutos de capítulo, solamente por el último capítulo, la escena final. Es brutal. ¿Cuántas temporadas son, Borja? Una. Esta primera. ¿Una temporada? Sí. Bueno, anda, habrá que verlo. ¿Cómo vamos a hacer eso de lo mítico que te pasa con tu pareja, o lo que no tiene pareja, igual tiene amigo o lo que sea, ¿no? En plan, hay que ponerse a ver una serie y de repente esa otra persona la empieza. Y luego tú en plan de, pero no la íbamos a ver juntos, o no me ibas a esperar para verla, colega, para que luego no tome una cerveza contigo y me empieces a contar. Ese tema ahora es complicado, ¿eh? No, al revés, ya. Es fácil porque, en plan, la tuve que ver. Tuve que ver porque estuve 50 días en casa. Ya, entonces yo como ese problema no lo tengo, pues oye, mira. A mí luego se me echan cosas en cara. No, pero te puede pasar con amigos también, Borja, ¿eh? Sí. No, claro. No pasa. ¿No pasa? No, porque tú vas a tu bola, tú no esperas a nadie. No, espera a nadie, yo lo veo y punto. Tú si ese día se estrena en el cine y te calientas, tú vas al cine. Sí. Sí, lo conté varias veces que era una de las cosas que tenía pendiente, ¿no? De cuando era pequeño me daba mucha pena la gente que iba solo al cine, me daba mucha angustia y tal. Y tenía una especie de espinita y es que ahora aprendí a ir solo, aprendí no, bueno, me animé a ir solo al cine y es que es de las mejores experiencias del mundo. Sí. Que está muy bien ir con pareja, ¿no? Y con amigos y todo, está genial. Pero solo también se disfruta mucho. Sí. Como a la gente le dé la gana, por supuesto. Sí. Paso para todo. Nacho, desde el cerillero, en pareja, en matrimonio y con dos niñas, ni más ni menos. Bueno, ayer pudieron ver Perfectos Desconocidos, que les gustó mucho. Uh-huh. Y nos dice Borgina, Jairín, ¿qué tal lo lleváis? Menos, nos dice. Y que él está guerreando pues con las chavalas porque, claro, imagínate. Buf, claro. Las niñas pequeñas, yo tengo una vecina que vamos a escuchar uno de ahora, se le sube el niño por las paredes, porque claro, el niño no entiende nada, no un niño que ya entienda, sino un año y algo, me imagino, para edades de niños, pero claro, no entiendo por qué no están saliendo a la calle. Claro. Ya. Entonces, hay madres, también me contaba ayer, que lo cogen, arriban al portal, o para ir a por el pan, o para bajar la basura, y el niño vuelve a los 5 minutos, y claro, una indignación de la leche. Claro. Ya. Pobres niños, también están sufriendo bastante. Sí. Mucho. Mira, me mandó un mensaje Estefan a raíz de lo que estamos diciendo. Dice, ¿está bien así? Ya lo veremos, Estefan. No te preocupes. Vamos a escuchar precisamente a la vecina, a Bego, desde Cimavilla. Aquí arriba, aquí encima. Hola. Desde Cimavilla mando mucho ánimo a todos los que estamos en casa sufriendo esto, sobre todo con los niños. Y nada, la serie que yo recomiendo es una serie para adultos y que encaja adolescentes, se llama Merlí. Es un profesor de filosofía que, bueno, trata los problemas cotidianos en un instituto corriente, pero lo que tiene de fantástico es que cada capítulo lo titula como una escuela del pensamiento filosófico. Los sofistas, los peripatéticos, y siempre hace una pequeña introducción en el problema que tienen los chavales, pues a ese razonamiento filosófico. Muy buena, os lo recomiendo. Un beso a todos, ánimo, todo va a salir bien. Espérate, se lo dice Bego, que lleva una chapa adelante que alucináis. El concepto de la filosofía, Borja, que tanto nos gusta, aquí defendemos sí. A Ignatius, que mezcla comedia y filosofía, La serie Merlí, yo lo recuerdo esto de cuando echaba en la televisión, no sé qué cadena era, y la verdad que siempre me resultaba curiosa, porque está en catalán, pero la doblaban en español, los propios actores. Y sí, eso lo hacían con Platos Sucios también. Eso es, también me recuerdo mucho a Platos Sucios por ese tema, y bueno, cuenta con Francesc Orella, que hace un papelón, y una nueva generación... ¿Eh? Por ella. Por ella es, sí, sí. Y hay una nueva generación de actores y actrices catalanes que ya están por ahí despuntando, ¿no? Y surgieron todos a raíz de esta serie que todo el mundo aprueba y le encanta. Pues yo diré que a mí, yo no la vi, pero a mí me llegó una crítica sobre esa serie que precisamente por el papel del profe Prota, que es como súper alternativo y demás, pero que luego sigue ejerciendo el papel de macho alfa empotrador, sí. Que es como, a ver... Es que él tiene el punto este un poco incluso despótico, como si todo le diera igual, como si estuviera por encima de mí. Es una especie de, por lo que yo vi, los algún capítulo que vi, una especie de House, pero de la educación. Pues me gusta la comparación. Pues sí. Vamos, con otro audio también. Vamos a poner de seguido a los dos hermanos. A Gonzalo y a Arturo, que nos mandan su audio. Se han alargado un poco, sobre todo Gonzalo, que no me convence Gonzalo. También Gonzalo, el otro Gonzalo, el de Ceares, nos dice que mucho ánimo con el confinamiento. Y Román, que nos escribe desde Francia, que le pilló el cierre de las fronteras justo. Entonces, claro, él quedó sin curro, tiene aquí a la familia, pero no puede volver. Pues este es otro tema, ¿no? Para que veáis. Vamos a escuchar qué nos dice Gonzalo. El de la radio, el de Radio Crash, el de Asbury Park. Hola amigos de Cinefagia, saludos desde Asbury Park. ¿Qué películas estoy viendo estos días? Pues estos días estoy tratando de ver películas para evadirme, ¿no?, un poco. Así que me he decantado por el género de evasión, donde hay grandes películas y otras muy entretenidas. Por ejemplo, La Gran Evasión y Papillón, las dos con Steve McQueen, la segunda además con Dustin Hoffman. Cadena Perpetua, ¿qué podemos decir de esta película que nos encanta a todos con Tim Robbins? Es basada en un relato de Stephen King. Tenemos también La Fuga de Alcatraz con el hombre, con el señor Clint Eastwood. Tenemos también La Leyenda del Indomable, con el guapo, con Gary Cooper. Y después una película muy interesante alemana de hace unos años que se llama Hasta donde los pies me lleven, que trata sobre un prisionero alemán en un campo de concentración ruso, que escapa e intenta volver a su tierra. Está muy bien porque, bueno, humaniza bastante a los prisioneros alemanes de la Segunda Guerra Mundial. También una serie muy recomendable para estos días, una serie de los años 80 de la BBC, La Fuga de Colditz, ese castillo convertido en campo de concentración para mandos de las tropas aliadas, y que están todo el día pensando en fugarse. Y bueno, la verdad es una historia basada en hechos reales y muy, pero que muy entretenida. Y después ya pues tenemos en la ciencia ficción, por ejemplo, Escape from Absalom, perdón, y después también de la Segunda Guerra Mundial, Camino a la Libertad, una película que protagonizan Colin Farrell y Ed Harris. Y también una película del recientemente desaparecido Rutger Hauer, Escape from Sobibor, un campo de concentración también basada en hechos reales, un campo de concentración donde pues ahí en esta ocasión los judíos se las arreglaron para sublevarse y escapar. Así que aquí tenéis mis opciones para estos primeros días de cuarentena, todas ellas súper entretenidas. Pues sí, ahí tenemos la opinión de Gonzalo. Que también me parece a mí que vamos a echarle un cable a Enrique para que suba canal, se escuche en Radio Crash esta semana, pero a Gonzalo también, porque se le veía con ansia de comentar cosas, Borja, ¿no te parece? Sí, además, la ironía, ¿no?, en sus recomendaciones, la verdad que sí. Sí. Bueno, vamos ahora, como decíamos antes, a escuchar a Arturo también. Arturo igual también necesita un programín, ¿eh? La gente se encierra, le entra el mono de radio, sobre todo a los de Radio Crash, no sé qué les pasa con la radio. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Arturo de Movida en la Cantina, uno de los programas más veteranos de la radio asturiana, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí y de mi programa, sino para recomendaros una película. Y como mi programa es musical, pues os voy a recomendar una película del año 2000, una película que en español se llama Casi Famosos. En inglés respetaron bastante el título original, Almost Famous, y es una película donde se cuenta la historia de un chico que era bastante inteligente y entonces iba un año adelantado a su curso. Ese año que tiene libre, pues se lo va a dedicar a seguir a una banda que empezaba en el mundo de la música, estamos en los años 70. Esta formación se llama Stillwater y es una banda sonora bastante interesante. Y cuando el director Cameron Crowe hizo esta película, pues Stillwater, aunque es una banda real, se ambientó o se inspiró, mejor dicho, en la banda de rock sureño Los Allman Brothers. Los actores son bastante conocidos: Kate Hudson, tenemos también al fallecido Philip Sigmund Hoffman, tenemos también a Anna Paquin, bueno, a Jason Lee de Miramoer. Bueno, en definitiva, una película bastante interesante para los que nos gusta la música de los años 70, sobre todo, y que, bueno, que espero que os haga compañía. Venga, hasta luego y un fuerte abrazo a toda la gente que hace cinefagia. A los dos, en este caso hoy tres, a los dos que hacemos, a todo equipo de cinefagia. Vamos a meternos un poquitín con la pronunciación de la familia, porque Colin Farrell, yo no sé si está bien dicho. ¿Cuál lo decimos nosotros mal, eh? ¿Anna Paquin? Bueno, tú dices Anna Paquin. Anna Paquin. Cuidado. O sea, yo creo que somos nosotros los que lo decimos mal, pero cuando suena bien. Denis Villeneuve. Sí. Colin Prof, decía ahora también. Sí. Upa, venga, espera que se me cae el móvil. Uy, uy. Estaba ahí colocado un poco regular. Ya está. Mascos, bueno, no sé si queréis comentar algo sobre. Casi Famoso es un peliculón que es súper recomendable y no sé, si a toda la gente que le guste el rollo de la música de los 70, pues sí. Lo va. Y el rollo es una road movie con un famoso grupo de rock and roll y que es una banda sonora tremenda y genial, pues la vais a disfrutar. Bueno, otro audio, en este caso de un padre de familia que está en una casa, está bastante feliz con su mujer allí y viven muy cerca del aeropuerto. Buenas tardes desde Naveses, Castrillón. Mira, nosotros el plan que tenemos diario, aparte de hacer alguna cosita por aquí por casa y organizarnos, pues luego hacia las 9 de la noche nos ponemos nuestra sesión de cine en el salón de arriba y estupendo, pues vemos películas de todo tipo, desde La Trinchera Infinita, hemos visto también Parásitos, Los Últimos de Filipinas, Annie, un poquito de todo. Es un momento de estar entretenidos, de comentar la película y nos sirve de relax al final del día, que procuramos tener, como es lógico, pues muy ocupado con diferentes actividades. Bueno, desde Naveses, para todos, para este país tan grande y tan bueno, os deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Salud. Mira, salud, mi padre, qué salado. Pobres se están comiendo las pelis que yo les he dejado precisamente para el aislamiento. Así que. Entraste ahí, ¿eh? Sí. Bueno, la buena vida, ¿eh? Sí, claro. Ahí en casa, a las 9 de la noche, en un hogar ahí creado a su, como ellos, a su gusto. Ellos están en la gloria. La peli, Borja, así. Jolín. Te gusta, así es perfecto. Tú eso lo firmas, ¿eh? Yo lo firmo. Yo estoy trabajando en ello también, ¿eh? Bueno, también tenía una buena suministradora de películas. Muy bien, Parásitos, muy bien. La Trinchera Infinita y luego Los Últimos de Filipinas, allá regular, ¿eh? Patinamos. ¿La viste, Borja? Bueno, no, bien. Y Annie dijo también, ¿eh? ¿Y qué? Annie. Annie, es la de Woody Allen. Creo que sí. Annie Hall. Annie Hall. O Annie. Hay otra Annie que es por ahí. Annie. Ojo a Sofía Bolonia. Yo no sé lo que es. Que metió la peli y ni la había visto. Es un musical, ¿no? Sí. A ver, Annie es una película de 2014. Oh, una comedia dramática. Ahí está tirando ya de navegador. Ya estoy tirando ahí. Este no la vi. Yo conocí a Annie Hall, que es la de Woody Allen. Sí, muy mítica. Bueno, pues nada, encantados. La verdad es que los programas de Cinefagia con gente son los mejores sin discusión. ¿Por qué? Hombre, sí. Entre todos. Claro, no nos hacemos todos. Porque no hablamos nosotros. Otro, bueno, no sé si fan de Radio Crash, Ignacio Galán, que precisamente no había escuchado doblases, no había llegado hasta la página. Y creo que ahora va a llegar a la página y bueno, pues quiero decir yo que lo hacíamos con toda la voluntad y sin intentar caer en la comedia. Bueno, sí, ahí a veces nos ponemos serios. Siempre metemos nuestro punto de humor, pero bueno. Sí. Bueno, porque que hay trozos de película que sí lo tienen, el toque de humor. Bueno, vamos a ver qué nos recomienda Ignacio. Muy buenos amigos de Cinefagia. Pues yo estos días estoy viendo muchas cosas, pero acabé, y dame mucha pena porque ya no tengo más capítulos, Grace y Frankie, una serie que está en Netflix y que hay una comedia en la que dos matrimonios ya de 80 años divórciense porque descubren o saquen a la luz que los dos hombres de esos matrimonios que son amigos tan lejos entre ellos donde va 20 años. Entonces, los dos ex-mujeres tienen que ir a vivir juntos por circunstancias y son dos personas muy distintas. Una y una mujer, digamos, muy pija y la otra y muy hippie. Viven juntos y desarrollan una relación muy especial y la verdad que hay una serie que os encamiento ver y de la que hay 10 temporadas, no sé si son 3 o 4 ahora mismo en Netflix y que, bueno, pues para estos días no está nada mal porque a veces va a tocarnos también vivir consciente que a lo mejor o convivir muchas horas consciente con la que a lo mejor al principio no tenemos tan buen trato pero que podemos ver esa serie que realmente podemos llegar a tener una muy buena relación y ya sabéis, por favor, quedad ahí en casa. Queda ahí en casa, la recomendación de Ignacio. Menuda serie, más original, ¿eh? Una serie tan popular. Tiene muy buena pinta. Yo no la conocía, pero bueno, la premisa que nos presenta Ignacio, pues es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Que se lían entre sí los maridos? Se lían entre sí los maridos. Bueno, llevan liados 20 años. Perdón. Llevan liados 20 años. Ah, claro. Qué movida. Claro. Bueno, Borja, mete tu segundo tema. Ah, bueno, mi segundo tema es de un grupo sevillano que se llama Derbis Motoreta Burrito Cachimba, un nombre fácil. Se trata de La Leyenda del Gitano y este, pues bueno, rescata un poco los sonidos de la psicodelia de los años 70, bebe mucho también me recuerda mucho a Triana y lo traigo porque en este tema, su videoclip se basa en una película, o sea, está puesto el cuerpo de los actores, pero la cara de los componentes del grupo, en una película de Eloy de la Iglesia, que se llama Navajeros, este máximo exponente del cine kinky, y que, bueno, pues es tremendo. Recomiendo mucho este grupo y a todo el mundo que no haya disfrutado del cine kinky, pues que lo disfrute también, ¿no? Que hay peliculones. Navajeros, Pico... Pero que luego cuando salgan que no hagan el kinky, ¿eh? No, bueno, eso es como espectadores. Cuando acabe esto, va a salir la gente con todo. La ficción. Con la navaja entre los dientes. Vamos allá. Zombie. ¿Qué me dices, Sofía, que nos queda cuánto de programa? Escasos 5 minutos. 5 minutos, ay... O sea, me ha pasado la hora volando. Claro, vamos a tener que dejar audios para el siguiente programa, Borja. Jaime, guarda. Pon el que te mande yo de tape. ¿Te acuerdas? Del de mi amigo de Cádiz. Vale, que me hace ilusión, sí. Que luego. Bueno, pues dar un toque de color. Claro. Después de esta canción, además. Mexicano. Sí. perdón. Vamos a poner ese último audio, si queréis, para cerrar. Y bueno, decirle a gente que nos está mandando audios todavía ahora, a Yosune de Sega, a Estefan, nuestro compañero de Radio Crash también. Tenemos por aquí a Josín, dos personas de Musok que nos mandan audio también. Salomé. Oh. ¿Te acuerdas de Salomé? Sí. Sí. Y David también. Pues todavía quedan audios que irán para la siguiente remesa, el siguiente programa. Que yo creo que si este experimento sale bien, pues el siguiente no tiene por qué salir mal. Así que vamos a escuchar lo que dice tu compañero gaditano Borja. A ver si te encuentro, Pablo. Pablo. Y nos comenta Pablo. A ver, ¿me lo habías reenviado a dónde? A tu WhatsApp. Dank el gitano. Ah, lo que estás escuchando ahora, vale. Tengo dos. El otro era el primero. Es de los niños, eso lo ponemos para acabar. Vale. Buenas, pues aquí en el confinamiento está siendo más de libros que de series y películas, pero bueno, algo se está viendo. Historia de un matrimonio de Netflix, bastante, bastante buena. La verdad que me impresionó mucho y sobre todo esa visión de lo que más me impactó fue la frialdad, ¿no? Con la que los abogados tratan las cosas y después, venga, te voy a desplumar, pero vamos a pedir comida, ¿no? Pero este es un hijo de puta, sí, ¿qué quieres? Menú, no sé qué. Y después, bueno, terminando Castlevania, la serie de animación de Warren Ellis, y seguramente me dé por empezar Brooklyn Nine-Nine, que he escuchado hablar bien de ella, y eso ha sido lo único. También tengo pendiente por ver Una chica va a casa sola de noche, que no pinta mal. Y se acaba el minuto. Un saludo. Míralo ahí, como apura, ¿eh? Como apura, apura. Sí. Sí, una persona de la escuela de Riccardi. La recomendación es, pues yo creo que está muy bien. Esta sí. Historia de un matrimonio de Noah Baumbach. Yo la vi. Está. Me gustó. ¿Y qué te pareció, Sofi? Me gustó, me pareció triste, porque refleja una realidad que no suele salir en las pelis y me pareció triste. Pero me gustó, ¿eh? O sea. Esta cosa de decir, joder, son dos tíos atractivos, majos, guays, súper tal, y que estarían. Es una pareja ideal, pero. Claro. No funciona. Bueno. No funciona. Ya está. Pues bueno. Pues nada. Una tita va sola a casa de noche. Que es una película iraní, así de gafapastil, ¿no? Pero muy buena película de vampiros. Pues sí. Pues nada, chicos, como queremos que esto sea una hora para que se pueda reproducir en Radio Almaina. Para que no riñan. Sí, para que no riñan y para que entre también en la franja de la radio. Y bueno, pues tenemos suerte de tener mucho contenido y eso quiere decir que va a haber otro Cinefagia especial confinamiento. Hoy era el episodio 186, Borja, lo vamos a dejar así, tal cual. 186, especial confinamiento. Y el último tema que ponemos. Borja, digo, Sofi, yo te puse ahí, te lo cambié. Iba a poner a. No tengo nada. Talking Heads, pero. Mira el último enlace. Vamos a poner a Aerosmith. Voy, un momentito, vamos a comprobar que. La de Armageddon, vas a poner. Vale. No, voy a poner. Antes que. Lo tengo. Sí, que decían en. Ponlo un poco para adelante porque empieza con taladros y movidas, ¿eh? Vale. Bastante tú como quieras. Sí. Y el rollo es que, como antes salía señora Doffer, y esta canción es igual al principio, que ella se hace con la casa, que él se hace con la casa, se pone esta canción y se pone ahí a barrer, a limpiar y todo eso. Y bueno, es algo que yo por ejemplo, a mí para limpiar en casa me ayuda. Uh-huh. Y yo creo que todo el mundo que está ahora en casa, pues que se ponga esta canción, que seguramente le dé bastante vidilla. Y nada, gente, nos vemos en los cines ya, ¿no, Borja? No, nos vemos en casa. Y después, bueno, si podemos, si este formato funciona finalmente, pues vamos a ver si lo repetimos la semana que viene. Y mientras tengamos estas circunstancias excepcionales, nosotros seguiremos manteniendo el programa. Porque, mira, esta frase el otro día la comenté a Chopa precisamente por un comentario que nos hizo. Le puse: ¿cómo es? El cine y la vida se abren camino. se abre el campo. Pues eso es de menos. Ya veis que el cine pues está ayudando a mucha gente, como no podía ser de otra manera. Pues nada, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia. Muchas gracias, Borja, allí desde Ciares, frontera, casi norte, a Sofías, desde Castellón, por hacernos hoy de técnica. Un placer. Sofi, saludo. Seguramente salió todo muy bien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y a todo el mundo que nos manda audios, que nos ponen los pelos de punta de verdad. Porque la gente es la hostia. Nos vemos.